Fíjate, como usted ya sabe, nos vamos directamente en este momento al norte del estado de Chiapas. Allá se encuentra específicamente en Pichucalco, Paco Velasco, que nos tiene noticias. Adelante, Paco, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Con la participación de los diversos presidentes municipales y electos, así como delegados de las dependencias de gobierno del estado, se llevó a cabo en esta cabecera municipal la reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional, que tuvo como finalidad la presentación de proyectos estratégicos para el 2011. Fue el subsecretario de Operación Política de la Zona Norte, Maximino Toledo Domínguez, y también coordinador general de este Comité de Planeación, quien realizó la presentación de los objetivos donde se basó como eje principal establecer los acuerdos que atiendan los 8 objetivos de desarrollo del milenio. También aquí en el gobierno se acompañan presidentes municipales electos que en su momento estarán atendiendo estos puntos. ¿Cuáles son estas recomendaciones que están enmarcadas como objetivos fundamentales de desarrollo para el milenio? Son 8 acciones. Número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Número 2, lograr la enseñanza primaria universal. Número 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Número 4, reducir la mortalidad infantil. Número 5, mejorar la salud materna. 6, combatir el VIH, SIDA, el sanismo y otras enfermedades. 7, garantizar sostenibilidad del medio ambiente. Y último, comenzar una asociación global armónica para el desarrollo humano. Déjame comentarte que uno de los principales proyectos que fueron avalados y considerados por los alcaldes en funciones electos es la ampliación de la carretera Pichucalco-Juárez en su tercera etapa, con una inversión de 50 millones de pesos, que beneficiará a poco más de 379 mil habitantes de 13 municipios de esta región y que representa el principal acceso para Pichucalco, considerado una ciudad estratégica, y para las ciudades rurales de Ixhuatán y Nuevo Juan de Grijalva en el municipio de Ostoacán. Al respecto, el delegado de la Secretaría de la Función Pública dio a conocer las cifras y montos estimados para el 2011, donde se destacó una inversión de Metropolitano Radio, Paco Velasco.